¿Ella qué pasa? Paso que pasa, rostro que pasabas, ¿qué más quieres? Te miro. Después me olvidaré, después y solo, solo y después seguro que me olvido. Paso que pasas, rostro que pasabas, ¿qué más quieres? Te quiero. Te quiero solo 2 o 3 minutos, para quererte más no tengo tiempo. Paso que pasas, rostro que pasabas, ¿qué más quieres? Ay no me tientes, que si nos tentamos, no nos podremos olvidar. Adiós.